Estaba pensando que es tremendamente contradictorio que tengamos que tener una conferencia de prensa en relación a la policía, cuando la policía no tiene que ser parte del problema. La policía tiene que ser parte, digamos así, del servicio a la comunidad, de la prevención del delito. Y en cambio, nos encontramos en la provincia de Buenos Aires con que un organismo policial con la estrategia de la violencia, en todo sentido de la palabra, está maltratando a la población. Al mismo tiempo, el Estado de Derecho pierde sentido cuando se instala el Estado policial. Es curioso, por ejemplo, este caso que está en la en el documento preparado por la Comisión, de la muerte de Juan Martín Jalet, asesinado por la policía. Hoy hay un artículo en un diario de mucha circulación donde dice que la policía quiso poner a una persona mayor como testigo. La persona dijo que no. Le dieron una paliza terrible. Una paliza terrible porque dijo que no. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Por el hecho de que, digamos así, son policías y tienen el poder y tienen el arma, y ahí está, digamos así, el valor del ejercicio policial. Tuve oportunidad de estar en Holanda visitando el sistema de capacitación policial en Holanda, y me llamó mucho la atención a los profesores diciéndoles a los aspirantes: el arma más importante que ustedes tienen es la palabra, no el revólver. El revólver no lo tienen que usar nunca, salvo escasísimos casos. La palabra es el arma más importante. Hasta que lleguemos nosotros, digamos así, a esa formación, es verdaderamente un enorme desafío. El hecho de cambiar la mentalidad policial, decía Don Ro, cambiarla, digamos, de una mentalidad represiva a una mentalidad de servicio. Y yo creo que esta conferencia de prensa, por sobre todas las cosas, como Comisión por la Memoria, queremos instalar, digamos así, esa necesidad con toda fuerza, que ya lo hemos dicho muchas veces: mientras no haya un profundo cambio educacional, esto no tiene solución. Y el cambio educacional significa salir, digamos así, de la actitud represiva para una actitud de servicio y de prevención.